Capítulo 25. Entonces, Bildad el Suhita respondió: Dios es poderoso y temible. Él impone la paz en los cielos. ¿Quién puede contar su ejército celestial? ¿No brilla su luz en toda la tierra? ¿Cómo puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien nacido de mujer ser puro? Dios es más glorioso que la luna. Brilla con más intensidad que las estrellas. Comparadas con Él, las personas son gusanos. Nosotros los mortales somos simples lombrices.